Firman de Dios, mi esperanza está en tu amor eterno. Mi alma descansará en cada paso, en cada día. Tu luz me guía y fortalece. Mostraste tu amor sin igual. Por gracia me salvaste y me diste libertad. De tu sacrificio hallé perdón. En tu resurrección encontré mi salvación. Esperanza está.